Bueno, buenas, buenas, ahí estamos todos acá en Andar Bien. ¿Cómo andás, Nina? Estamos todos acá. ¿Cómo anda nuestro señor operador, Antón? Ahí levanta el pulgar nuestro operador. Ya, estamos ahí que no se escucha. Bueno, Nina, ¿vos no escuchás bien? Estamos con pequeños problemas, pero bueno, vamos a salir al aire. A ver, Nani, Nina, saludá fuerte y claro, así te escucho. Buenas, buenas. Ahí sí, ahí se escuchó bien. Y bueno, a ver si se escucha. Hola, Nacho, ¿cómo estás? No se te escucha, Nacho, el micrófono. A ver, Nacho, ¿cómo estás? Me parece que faltó Nacho, ¿no? Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso es lo que... Y a ver, hola, ¿cómo estás, Leandro? Hola, Leandro. Tampoco se le escucha el micrófono a Leandro, me parece. A ver, repetí, Leandro, saluda, a ver. No está Leandro tampoco. Hoy es un día de muchas faltas. Ahí estamos, dejé el pianito porque me encanta el pianito. Me encanta ese pianito que está ahí. Estamos acá. Bueno, estamos en Andar Bien. Un programa de reflexión vial. Un programa que nos encanta hacer, transmitiendo en vivo, ¿no? Por Instagram. Y bueno, ya que estamos, vamos a decir quiénes transmiten en vivo. Estamos saludando ahí, levantando la mano. No puedo leer los mensajes. Sé que están habiendo mensajes ahí abajo, pero no puedo verlos porque no me da la vista. Pero bueno, no importa. Vamos a ver los que nos ven en Instagram, ¿cómo nos ven? Por el Instagram del programa Andar Bien Radio. Exactamente, Andar Bien Radio es el Instagram del programa. Y estamos saliendo en vivo por un ratito, porque después viene la entrevista que tenemos hoy, una entrevista muy especial, lo cual ahí vamos a tener que desenchufar el Instagram un ratito y ahí va a tener que escucharlo por el streaming. Un ratito, ¿no? Solo el audio por streaming, el que le gusta. ¿Y cuál es el streaming? El streaming de FM Los Coihues, fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Exactamente, yo en la historia de Andar Bien del Instagram está el link para tocarlo y escucharlo por streaming en el momento que cortemos el vivo. Sí, entonces lo tienen a mano. Lo tienen ahí a mano. Y si no nos escuchan por ahí, ¿por dónde se están escuchando? Por Espacio Vial, radioespaciovial.com.ar. Exactamente, ahí nos escuchan por toda Sudamérica. Estamos tramitando retransmitir en Venezuela, pero todavía no tenemos novedades, pero es posible que salgamos repetido en Venezuela. Y si no, de Lanús, ¿cuál es la radio que nos escuchan por streaming de Lanús? Por Radio Web 365, mochilerosradio.com. Ahí está Daniel Sotelo, que se escucha muy bien. Yo estuve haciendo la prueba el otro día, se escucha bárbaro por ahí, ¿eh? Muy, muy bien. Así que también es un lindo streaming para escuchar y disfrutar. Y después, ¿dónde más podemos salir? Por el Facebook FM Los Coihues. Muy pocas veces salimos por ahí, creo, ¿no? Sí, salimos al principio muchas veces. Después tuvimos unos problemitas técnicos y terminamos resolviendo con el Instagram. Pero bueno, ahí salimos en vivo también por ahí. Y bueno, eso es todo. ¿Qué día es hoy, Nina? Jueves 12. Jueves 12 de enero del 2023, ¿no? Y hace frío, hace calor. ¿Qué temperatura tenemos? 17 grados... 3... Con 3... Décimas. 17 grados, 3 décimas. No hace ni frío ni calor. 0 grados. Ni frío ni calor. ¿No? No, está linda. La verdad que en remera está bien. Si sopla un poquito de viento, hace un poquito de frío. Pero bueno, está linda. Es un lindo clima para conducir. Porque el auto no te morís de calor dentro del auto. Ni no está lloviendo. Frío. No hace frío. Así que es una linda temperatura para salir por las calles, por aquellas rutas argentinas y empezar a salir a disfrutar de los paisajes, sobre todo de acá, de la Patagonia, que tan lindos que son, ¿no? Sí. Así que bueno, ahí estamos. ¿Vamos a empezar con el programa? Sí. ¿Quiénes son los que nos auspician, señor operador? Acompañan este espacio de reflexión vial, Freelop, mayorista en alimentos. El correo. Bueno, y ahí estamos... saliendo gracias a Freelop, que nos acompañan, nos dan una ayuda bastante grande para poder sacar este programa al aire. invitamos a otros que quieran ayudarnos a salir al aire, que nada, que se contacten con nosotros a través de dónde, del WhatsApp o del Gmail. ¿Cuál sería el WhatsApp? +54 9 294 478 4040. Exactamente, exactamente. 478 4040 es el WhatsApp de la radio. De acá de la radio, sale acá de la radio. Lo que le decimos siempre es, si estamos en la entrevista, como vamos a estar ahora dentro de un ratito, en 10 minutitos más o menos, ahí manden mensaje de texto y le preguntamos lo que nos mandan al entrevistado. Y no manden audio en ese momento porque vamos a estar escuchando a la persona que está hablando. Pero después de la entrevista, si mandan el saludo, bueno, vamos a repasarlos o volverlos a pasar mientras estamos pasando alguna música. Sí. ¿Sí? Hoy la música es un poco pesada, pero ya la van a escuchar. Y bueno, y si no se contactan con nosotros por el WhatsApp de la radio, ¿por qué otro medio pueden contactarse con nosotros? Por el correo del programa andarbien66@gmail.com. Exactamente, andarbien66@gmail.com es un correo donde ahí recibimos dudas, preguntas, y si se contactan con nosotros para poder auspiciar este programa y ayudarnos a que cada día salga mejor este programa, y bueno, sería un golazo, ¿no? Sí. Es lo que cada uno puede hacer y ayudar. Y bueno, ¿y cuál es el mensaje que nos da siempre la Agencia Nacional de Seguridad Vial en relación a si sos testigo o presenciás una situación de violencia vial? Sí, grabala y hacé tus denuncias a través del WhatsApp +54 9 11 62 07 05 90. Exactamente, ahí, y si no a comunicación@seguridadvial.gob.ar. Son los dos medios que, si no tenés que ser vos el que conduzca, porque también te multan de vos, pero si no, hacé la denuncia, repetilo, 54 9 11 62 07 05 90. Exactamente, ese es el número. Hoy fue muy famoso por el conductor profesional, encima profesional, conductor de un micro, de un camión, que le dio a su hijo de 9 años, creo que tenía, a conducir por la ruta. Y el nene no quería y le decía, sí, manténlo derecho, qué vergüenza. Bueno, obviamente esa grabación fue reenviada a este WhatsApp que dijimos recién y le sacaron la licencia. Y nada, va a tener que rendir de vuelta el psicofísico y no sé si lo van a dar la profesional. Creo que no, pero van a ver. No sé, dicen que no, después capaz se lo dan igual, ¿no? Tal vez. Bueno, hay que ver un poco eso. Y bueno, recordá que no tenés que conducir vos porque si no también te multan a vos, ¿no? Sí. Así que eso es un poco lo que surge el día de hoy en cuanto a el mensaje de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Exactamente. Y después tenemos hoy las efemérides, que tenemos las efemérides de ayer, que fue el 10 de enero, que fue el día de los trabajadores de transporte de pasajeros. Yo tengo un colega a quien llamar y me colgué esta semana y no lo llamé y lo tenía que haber llamado y podemos haber tenido una charla muy interesante. Pero bueno, íbamos a tener dos entrevistas el día de hoy y no, pero puede ser que lo entrevistemos la semana que viene. Vamos a ver cómo sale, ¿no? Uh-huh. Y después tenemos hoy 11 de enero, ayer 11 de enero, fue el cumpleaños de la Mona Jiménez, que no tiene nada que ver, pero bueno, a mí que me gusta la cumbia es algo que, no es la cumbia, en realidad es cuarteto, es algo que hay que no se puede olvidar, ¿no? Un feliz cumpleaños, Mona. No sé cuántos cumple, pero debe tener sus varios años, ¿no? Debe estar 70 por ahí, ¿no? Un grande la Mona, un grande. Y bueno, ¿y hoy qué pasó? El 12 de enero de 1899, ya van 124 años, ¿no? Sí. ¿Qué pasó el 11 de enero del...? La fragata Escuela Argentina, Presidente Sarmiento. Exactamente, esa fragata salió, se botó, digamos, salió al agua. Y es el aniversario de la fragata Sarmiento, que todavía sigue dando vueltas alrededor del mundo. Yo debo declarar que... Me dicen que no acá. Ah, no, la fragata Libertad la que está dando vueltas. Ah, me estoy equivocando, exactamente. La Sarmiento es un museo, ¿no? Está en Puerto Madero, un museo. Sí, yo recuerdo porque yo la he visitado, porque estudiaba ahí, en una facultad que está a metritos de la fragata. Y nada, he ido por ahí. Así que, bueno, eso es un poco las efemérides de hoy. Y bueno, para no ser menos, vamos a ir con una marcha, que a mí mucho no me gusta, pero es una marcha al fin, y vamos a hacer honor a la Fragata Sarmiento, que es la marcha de la Fragata Sarmiento. A ver. Casarnos surcas de los mares del mundo, venciendo en tu lucha a la tempestad, y a todos los puertos gloriosa llegaste, como embajadora de leal amistad, y fuiste la escuela de nuestros marinos, que ansiosos viajaron en pos de instrucción, dejando en la patria sus seres queridos, tu vuelta esperando con honda emoción. Vieja fragata Sarmiento, airosa cumpliste tu patria misión. Hoy que serena descansas, yo quiero evocarte con esta canción. Vieja y gloriosa fragata, el pueblo argentino no olvida jamás. Toda la historia brillante que tiene tu viaje de estudio y de paz. Quizás hoy añores los días aquellos, cuando era tu sino viajar y viajar, y sientas nostalgias de cuerpos extraños, y quieras de nuevo los mares surcar. Pero no te inquietes, oh nave gloriosa, que ya tu destino supiste cumplir, y en premio a tu hazaña tu nombre querido, eterno en las mentes habrá de vivir. Vieja fragata Sarmiento, airosa cumpliste tu patria misión. Hoy que serena descansas, yo quiero evocarte con esta canción. Vieja y gloriosa fragata, el pueblo argentino no olvida jamás. Toda la historia brillante que tiene tu viaje de estudio y de paz. Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hacés la gamba mañana para el partido? Ok, dale. No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, porfa. Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegas? Recibiste el mensaje. El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Bueno, estamos volviendo acá al segundo bloque de Andar Bien. Y bueno, ahí lo tenemos al entrevistado en línea, el señor Alberto Gasparini, que es el vocero de Asociación Civil Luchemos por la Vida. Hola Alberto, ¿nos escuchás bien? Sí, perfectamente bien. Gracias por invitarme al programa. Bueno, un gusto que se pueda escuchar bien y un gusto que puedas estar con nosotros, ¿no? Yo estaba muy interesado en hablar con vos porque, bueno, esta semana, en realidad fue la semana pasada, ¿no? Salieron las estadísticas de Luchemos por la Vida, que salen siempre muy tempranas. Y bueno, es muy interesante para ver un poco de manera cualitativa, ¿no?, qué está pasando en la ciudad. Y bueno, sí, real, Sí, discúlpame, pero realmente siempre creo que estas estadísticas son solo para especialistas o realmente gente que sigue estos números. No es un número que le interese tanto, y eso nos parece en nuestras charlas, a la sociedad en general, especialmente la mayoría, porque realmente es un número que no les dice nada porque no los toca a ellos de forma directa. O sea, yo siempre digo, un número de como este año, que consideramos que bajó un poco, perdón, subió un poquito, 6.184 muertos, la mayoría de las personas no tiene idea. Tal vez tendríamos que decirle que hay 17 muertos por día, eso los acerca más a la realidad. Exactamente. Y realmente cuando uno piensa en esta realidad, tiene que pensar de que 1 millón de muertos en la guerra de Ucrania y Rusia, a la gente no le cambia nada, pero un chico de ellos que tenga fiebre 40 durante la noche, seguro que no van a poder vivir bien. O sea que este es el sentimiento. Tenemos que avisar de que un solo muerto es un problema si nos toca cerca. Sí, sí, sí, sí. Acá puntualmente yo miraba, nosotros estamos en Bariloche, y bueno, estaba viendo puntualmente cómo era la estadística en Bariloche, en el sentido de que en el 2019 hubo 151 víctimas fatales y en el 2022 hubo 125, lo cual hubo un poquito menos, ¿no? Lo cual se deduce de pasar de 10 muertos por... O sea, hoy tenemos 10 muertos por mes y antes teníamos 12 muertos por mes, lo cual veo que hay una mejora en el sentido de que soy medio optimista, ¿no? En eso. Perdón. La mejora tiene que darse en lo que la gente ve en la calle. Si a mí en la calle me paran 2 veces para controlarme la documentación, el exceso de velocidad, la alcoholemia, el cinturón colocado, ese es el verdadero... Porque cuando movemos estadísticas decimos, murieron 5 más, 5 menos, nos ponemos felices, mentira. Con un solo muerto es un drama y un gran compromiso para los funcionarios que tienen la capacidad de cambiar algunas cosas. Y nosotros, por supuesto, la capacidad de cambiar todo. ¿Por qué? Porque con un cambio nuestro podemos ir mejorando, por lo menos en cuanto a nuestra familia. Y creo que esto es lo importante. Exactamente, sí, sí. Yo pienso lo mismo, que el cambio lo hacemos nosotros, ¿no? No lo hace. No, no esperemos que lo haga el otro, sino pero empecemos uno solo. Hace falta el otro, porque voy a aclarar algo y es muy simple. Yo puedo ser el mejor conductor, voy a opinar. El mejor conductor, tener el mejor auto, la BTV, cumplo con la ley, duermo antes de salir de viaje, no ando a exceso de velocidad, todo eso. Pero, ¿y el otro? Y acá viene el tema. No alcanza con ser el mejor. Tenemos que pensar qué hace el otro. Y el otro solamente lo puede controlar un funcionario que no se exceda a la velocidad, que no tome alcohol o que no venga en contramano. Este es el gran tema. Creo que es muy importante ser el mejor, no hay duda. Esto va a ayudar posiblemente a nosotros y a nuestra familia, pero con eso no alcanza. Exactamente, exactamente. Eso es lo que justamente voy a salir en las estadísticas que hemos hecho el año pasado nosotros en una encuesta de 100 personas, donde el 98% de las personas decía que el Estado debe intervenir para mejorar el tránsito, ¿no? Y sí, sí, nosotros tenemos que hacer nuestra parte y el Estado tiene que hacer la de ellos. Estaba hablando solo, me parece. Hola. Hola, hola, hola. ¿Nos escuchás bien? Estoy. Sí. Ahí decía que el Estado tiene que hacer su parte y nosotros también tenemos que hacer la nuestra. No solo dejar que el Estado haga su parte, ni tampoco nosotros solos sin que el Estado haga nada, ¿no? Es una relación de a dos, digamos, entre el Estado. 50 y 50. Claro, entre el Estado y la sociedad civil, ¿no? Nosotros sugerimos, bueno, acá hace falta un cambio, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, ¿qué le sugerimos a la gente? Porque de acá se trata. La concientización justamente es esto, prevención, evitar algo que pase y sufrirlo después. Por eso nosotros decimos, un buen conductor, y en Luchemos por la Vida, debe cumplir con las 5A. A ver, primera, sí. Acatar la ley, esto no se puede discutir. Como dije al principio, si todos acatamos la ley, no solo alcanza porque hay que estar pensando en el otro. Entonces, la segunda, estar atento a lo que hacen los demás. Y aparte de atento a lo que hacen los demás, de alguna manera, tenemos que anticiparnos ante una situación generada por un tercero para que no nos perjudique. Ahí estamos con la tercera. Sí, perfecto. Y acá vienen otras consideraciones que son genéricas. adecuar la velocidad de acuerdo a las condiciones del camino. Ustedes son zona Bariloche, zona de nieve, zona de barro, zona de frío, zona de viento. Hay que adecuar la velocidad de acuerdo a las condiciones del camino. Esto me parece esencial para tener un accidente de tránsito o que genere una causa como accidente de tránsito. Esa sería la cuarta, ¿no? Y la última. Sí. Y la última, avisar de las maniobras, por favor, giro derecha, giro izquierda, baliza. Creo que estos son 5 elementos que pueden jugar a favor nuestro y que de alguna manera nos pueden permitir a seguir disfrutando de la vida. Perfecto, perfecto. Buenísimo. La verdad que eso es interesante para el oyente que vea, ¿no? ¿Cuál de todas estas cosas nos llevan a nosotros a cada vez más bajar esta estadística, ¿no? Que la idea, claro, que la idea en el futuro es que sea siempre vaya descendiendo, por lo menos, cada vez seamos menos, ¿no? Y bueno, no sé si una última pregunta que quería hacer en función. Escucho un poco de distorsión en la voz, pero bueno, sigamos adelante. Ese puedo ser yo que hablo medio mal. Yo lo que le decía un poco era que la última pregunta trata sobre qué visión le da a usted esta estadística, si usted qué conclusión le puede dar a usted a esta estadística en función de viéndolas y viendo que mejora un poquito o mejora mucho, si es optimista, si no es optimista. Bien. Nosotros nos interesa mucho la estadística porque nosotros seguimos un poco el tema. Y consideramos que la estadística nos da una idea, si bien la estadística, como lo aclaré en algún momento, no es el 1+1, porque no hay una base de datos en la Argentina tan confiable, estas son proyecciones, pero de alguna manera marcan tendencias. Hay algo que es positivo, y nosotros somos optimistas, porque algunos nos preguntan, hace 20 años que están hablando de seguridad y siempre hay la misma cantidad de muertos. Esto es muy cierto. Pero ojo, cantidad de muertos en la Argentina venimos arrastrando hace 20 años, alrededor de 7.000 muertos, que esto es una locura, uno por hora. Sí. Pero hay algo que cambió, porque esto es importante y esto nos da fuerza para seguir adelante. Esto viene hace mucho tiempo, pero tenemos que entender que fueron cambiando mucho las cosas. O sea, que 7.000 muertos hace 20 años no es lo mismo que 7.000 muertos hoy, claro. Perdón, es la misma cantidad, pero en cantidad absoluta. En cantidades relativas estamos mucho mejor porque hubo un gran aumento del parque automotor, una incorporación de motos en los últimos 10 años, claro. 6 millones de motos incorporadas al parque automotor, también aumentó la población y no se escapó o se potenció la cantidad de muertos. Este es el saldo favorable al cual nosotros nos mantenemos. Claro. O sea que por más que uno parezca en principio de que no hubo tanto cambio, en realidad sí lo hubo porque lo que creció fue la base, ¿no? La base del parque automotor. De cualquier manera, mientras haya un solo muerto, hay que seguir trabajando. Es un drama, exactamente. Sí. Eso no hay ninguna duda. Bueno, le agradecemos mucho. La verdad que para nosotros es enriquecedor. Y bueno, y esperamos volverlo a llamar en otra ocasión, Alberto. ¿Usted qué le parece? Con mucho gusto, siempre a disposición de ustedes. Y si esta charla, que pretende ser muy modesta y pretende de alguna manera tratar de concientizar, si la charla alguno la escuchó y puede evitar un accidente, sin duda valió la pena. Gracias, buenas noches y hasta cualquier momento. Buen año. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Un gran abrazo, chao. Chao. La razón ya no es el aval de la humanidad, porque a 9 de cada 10 nos indican cómo pensar. La lealtad, hoy por hoy, es un triple salto mortal. Solo hay uno en cada millón que sin red se anima a saltar. Por lo general, 1000 de cada 1000 van sin registrar, mansos al redil. Las estadísticas, características, sabias y crípticas, son tan estrípticas. Las estadísticas nos hacen víctimas de su guarística. ¿Qué lo parió? ¿Qué lo parió? ¿Qué lo parió? El amor, ya se ve, es un lujo sentimental. 2 idiotas de cada 10 obstinados quieren amar. Además, es común juguetear con la dignidad. Solo un loco en la multitud se suicida con la verdad. Por lo general, entre amor y fe, nadie da un real, ni con pagaré. Las estadísticas características, sabias y críticas, son tan estrictas. Las estadísticas nos hacen víctimas de su guarística. ¿Qué lo parió? ¿Qué lo parió? ¿Qué lo parió? Como Dios, ellas van repartiendo rayos de luz, devolviendo a la realidad la cabeza del avestruz. No hay Caín ni hay Abel que no tenga un ordenador. Cada cual maneja con él, desde el culo hasta el corazón. Las encuestas son estabilidad, nueva religión de la sociedad. Las estadísticas, características, sabias y críticas, son tan estrictas. Las estadísticas nos hacen víctimas de su guarística. ¿Qué lo parió? ¿Qué lo parió? ¿Qué lo parió? Que lo parió, que lo parió, que lo parió, que lo parió. Solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Que uno en el grupo no beba para poder conducir. Luchemos por la vida. Bueno, bueno, ahí estamos de vuelta, todos juntos, recién de haber escuchado a Alberto Gasparini, el vocero de Luchemos por la Vida. Pusimos ahí una campaña de Luchemos por la Vida que está desde que yo era chiquito. Yo no recuerdo cuándo inició, digamos. Yo ya era chico y ya existía, ¿no?, la campaña de Luchemos por la Vida. Y bueno, interesante, ¿no? Muy interesante lo que dijeron. Es muy, muy noventosa la campaña. Sí. Ahí estamos. A ver ahora. Es muy, muy noventosa la campaña de. Nos trae muchos recuerdos de. Sí. ¿No? Sí. Vamos mucho por nuestra infancia los que somos mayores, ¿no? Los que no son tan mayores, no, ya no la conocen, no conocen a Luchemos por la Vida, pero es una sociedad civil que con mucho esfuerzo ha trabajado con mucha, mucha fuerza en los medios desde el año, no sé, desde los 80, ¿eh? Es un clásico de la tele, las campañas así de Luchemos por la Vida. Exactamente, sí. Y bueno, y ahora vamos a hablar de los viajes largos, ¿sí? Los viajes largos es un tema porque uno está acostumbrado a hacer viajes diarios, o sea, uno maneja siempre viajes cortos, por lo general, ¿no? Porque uno va al trabajo y vuelve, va a un lado, sí, y vuelve, pero no está acostumbrado a hacer 500 kilómetros. En Bariloche creo que sí, creo que Bariloche es una ciudad donde si salís de Bariloche y te querés despegar de la cordillera un poco, ya involucra pasar las 5 horas. Sí, pero sí. Pilca tiene 60 kilómetros, ¿no te fuiste a veranear a Pilca? No, pero seguramente hay mucha gente en este momento que vamos a la playa y hacen la 23, eso involucra... Sí, pero no, sí, correcto, pero digo, no estás acostumbrado a hacerlo todos los días. No, claro que no. Uno está acostumbrado a conducir por una hora, sí, más o menos, ¿no? O media. Que, en cambio ahora viene el verano y nada, es lo que decís vos, sí, te sí. Querés ir a la costa y querés bueno. Querés hacer un viaje. Y bueno, 200 kilómetros, mínimo. Claro. ¿No? Mínimo. Y bueno, esto es lo que llamamos viajes largos. Un conductor profesional que maneja camioneta, muy acostumbrado a hacer muchos kilómetros. Pero un conductor que no es profesional, y bueno, piensa que es lo mismo que hacer viajes cortos a hacer viajes largos. Y no es lo mismo, tiene su jeite, digamos, ¿no? Tampoco es una cosa imposible, pero tiene su jeite, ¿no? Sí, tiene su religión, sus protocolos, sus costumbres. A mí, cada vez que organizo un viaje largo, es algo lindo, ¿no? Es una preparación previa y algo psicológico incluso, porque... Su ritual, estás diciendo. Es un ritual, totalmente. Hay un ritual previo que hay que hacer. Es verdad que cada uno tiene su ritual, ¿no? Sí. Para prepararse. Y es importante pensarlo porque lo primero, ¿qué es lo primero que uno hace cuando hace un viaje largo? ¿Alguno sabe qué es lo primero? En principio, estar al tanto de la condición del vehículo. Sí, planificar el viaje, ¿no? Sí. Lo primero es decir, bueno, voy a hacer 500 kilómetros y voy a parar a mitad de camino, o los voy a hacer de un tirón y vamos a cambiar de conductor, o no sé, o si vamos a Buenos Aires, que son 1.600 kilómetros, decir, bueno, ¿dónde vamos a parar, no? ¿Vamos a parar en Santa Rosa? ¿Vamos a parar en Zapala? ¿Qué sé yo? Sí. En Neuquén hago 700 kilómetros por día, qué sé yo, ¿no? Lo primero es planificar el viaje, ¿no? Sí, y tampoco estar tan rígido con el plan. Fue una cuestión de si tenés sueño, está bueno parar antes. Y, che, bueno, no importa si no llegamos al punto uno. Nunca está de más encontrar estación de servicio, un lugar reparado, alejado de la ruta como para poder descansar. Eso, los viajes largos, pues, generalmente uno tiene un objetivo muy marcado, es llegar al punto uno y después al punto dos. Y no pasa nada si parás antes del punto uno. Sí, es exactamente lo que decís vos, ¿no? Hay que planificarlo, pero no hay que estar rígido. O sea, el plan tiene que ser totalmente flexible porque la ruta es flexible, ¿no? Si de golpe está lloviendo y, bueno, vos pensabas que ibas a ir a 120 y, no, capaz está lloviendo tan fuerte que no vas a 120, vas a 100. Y, bueno, capaz, viste, no llegaste al punto de destino y conviene, viste, llegaste menos distancia y estás más cansado porque te requiere mayor atención y, bueno, obviamente tenés que descansar antes, ¿no? Totalmente. Sí, muy importante eso, ¿no? No atarse al plan rígidamente. El plan te ayuda a conducir, te ayuda a planificar, pero no es el total, ¿no? Te guía. Sí, exactamente, es una guía el plan. Sí, ¿no? Incluso te sirve, como decía, si llega a llover o algo, no bajarte a la estación de servicio de pantalón corto y ojotas. Está bueno tener en cuenta que podés bajar, necesitar una campera, necesitar otro tipo de calzado. Sí, no puedes conducir con ojotas, ¿no? Tal cual, tener agua cerca, no quedarte sin agua en el viaje, por ejemplo. Planificarlo te sirve para... Pasa mucho para en la Patagonia, cosas. Yo que viajaba mucho al sur, más al sur que acá donde estamos, tener una bolsa a dormir porque se te llega a romper el auto en mayo, ¿no? O en junio, y nada... O en enero, me gritan acá. No, podés tener un principio de hipotermia, y lo cual una bolsita de dormir, aunque no la uses, la tenés en el baúl. Si pasa algo, de última, te la pones adentro del auto, pero sobrevivís la noche, ¿no? Sí, eso es parte de la planificación, estar preparado para lo que viene, ¿no? Eso es muy importante. Y esto de estar preparado, también hay que estar preparado la noche anterior, ¿no? Con qué es lo que comemos, ¿no? No hay que comer muy pesado, nos había dicho, ¿se acuerdan? La nutricionista. Sí. Nos habían dicho no comer muy pesado, no desayunar muy pesado tampoco. Y bueno, ya ir pensando desde el día anterior, ¿no? No solo cargar el auto y armarlo, que vamos a hablar de cómo cargar el auto después, sino también de estar preparados nosotros, no cargarnos nosotros mismos con mucha comida, porque después nos agarra sueño y no vamos a ningún lado, ¿no? Uh-huh. ¿Qué otra cosa habría que tener para un viaje largo? Ya planificamos el viaje, nos preparamos nosotros solos. El DNI. Sí, habría que tener preparado la documentación. Uh-huh. Muy bien, Nina, muy muy bien. Preparar la documentación para, si nos para la policía, poder ver que no nos hagan la multa, ¿no? O que no nos secuestren el auto por si falta alguna documentación importante, como puede ser la cédula verde, ¿no? Hay que tener, recordemos, el DNI. Bueno, ya vamos a hablar de qué documentación hay que llevar, porque la ley que viene dice un poco de qué documentación hay que llevar. Pero bueno, rápidamente es el DNI, la licencia de conducir fundamental, la cédula verde, ¿no? La vigencia de ¿seguro? Que tiene el seguro, el comprobante de pago del vehículo, del impuesto. En principio se supone que te pueden pedir tres cosas, un oficial. Sí, ¿no? Sí, para dejarte circular. Si no, igual estás en infracción. Por ejemplo, la RTO, te la va a pedir. ¿no? Y si no la tenés, no te va ni secuestrar el auto ni te va a prohibir circular. Pero si sí estás en infracción y te va a multar. Bien, o sea, la multa te puede caer. Bien. La multa te cae igual, por más que no la tengas. Y bueno, después vamos a hablar un poco más de eso. Y no sé qué otra cosa hay que tener en cuenta. Parte técnica del auto, por ejemplo, hacer un chequeo de presión de neumáticos, si están de acuerdo manual, salir con parabrisas y luneta limpia, dedicarle un poco de tiempo a salir con despejar la. Tener el auto limpio, tener auto limpio es fundamental, ¿no? Limpio me refiero a que vos puedas ver por los vidrios, puedas ver por los espejos retrovisores. Las luces que estén libres. Que las luces sean visibles, ¿no? Las luces adelante para poder ver y las luces atrás para que te vean. Chequear que no tengas un poquito quemado, que eso suele pasar, no salir a la ruta con menos luces de las que te ves. Exactamente. Control de aceite y agua, fundamental. Y después, bueno, si el auto está generalmente en buenas condiciones, con ese chequeo, ya es suficiente. Bien. Así que, bueno, eso es un poco todo lo que hay que tener en cuenta para un viaje largo. Y bueno, ya que hablamos de viaje largo, también es un viaje largo. Es un largo camino para ir a la cima si lo que querés es rock and roll. Na na na na. ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me lo olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Artículo 37. Exhibición de documentos. Al solo requerimiento de la autoridad competente se debe presentar la licencia de conductor y demás documentación exigible, la que debe ser devuelta inmediatamente de verificada, no pudiendo retenerse sino en los casos que la ley contemple. La ley. Reflexionemos sobre ella. Bueno, ahí estamos. El artículo 37 del capítulo 1, el título 6, que trata de la circulación, lo que vamos a estar viendo estos días, estos meses, ¿no? Que tratan sobre esto. La exhibición de documentos, es lo que, por eso te lo hice corta en el bloque anterior, para poder ver bien ahora de qué trata. Fíjense que esto es típico de la Ley Nacional de Tránsito, que dice mucho y no dice nada, porque si uno dice a la autoridad competente, no sabes que la autoridad competente dice la licencia de conductor y demás documentación exigible. ¿Y cuál es la demás documentación exigible? Puede ser, sí. ¿No? Es una locura. Y aparte dice la que debe ser devuelta inmediatamente, con lo cual no se la pueden quedar. De verificada, ¿no? O sea, claro. Puede tardar 3 horas en verificarla y recién ahí devolvértela. Claro, entonces no queda claro, ¿viste? Sí. Y lo último es pudiendo retenerse. Entonces vos decís, bueno, ¿y cómo me la retiene? ¿Cómo contempla la ley? Te quedas medio dando vueltas. Por eso a partir de ahí es que hay que ir a ver primero el decreto que lo reglamenta. Hay un decreto que es el 779 del año, uy, qué memoria, 84, que es el reglamento que dice cómo se reglamenta cada artículo, ¿no? En este caso vas al artículo 37, tiene varios anexos, el anexo A es el anexo 1 es el que habla de toda la reglamentación, después tenés el A, B, C, D que habla de particularidades. Y bueno, el artículo 1 ahí va empezando a poner un poquito de claro sobre grises, pero fíjense que el artículo es de 2-3 renglones. Y sin embargo, cuando vas a empezar a navegar para entender un poco todo, se hace muy extenso el tema, ¿no? Muy largo. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque si ves ahí, dices, bueno, el artículo que lo reglamenta, exhibición de documentos, ¿no? Solo se procederá a la retención de documentos en los supuestos contemplados del inciso B del artículo 72 de la Ley de Tránsito, ¿no? Y ahí lo mismo, decís, puta, y bueno, ahora que, y bueno, tengo que ir de vuelta a la ley y ver qué dice la ley 72, ¿no? El artículo 72. Tenemos que viajar con el abogado Nacho en el auto. Y te vuelves loco, ¿no? Sí. Ahora, también dice que los documentos exigibles, ¿no? Son, además los contemplados en el artículo 40, o sea que también tenés que irte a otro, son los siguientes, ¿no? Y acá es lo que dice el reglamento, ¿sí? Entonces... Recordemos que el reglamento ahora va a decir cuáles son el reglamento de la ley, cuáles son los documentos exigibles, pero además de lo que dice el artículo 40 de la ley, que después lo vamos a ver, y después en el artículo 72 te dice en qué momento se te puede retener la documentación. Entonces, bueno, documento de identidad, comprobante en pago del impuesto a la erradicación del vehículo. Yo nunca llevo el comprobante de pago. Yo tampoco. Bueno, a partir de ahora que lo estuve leyendo aprendí que tengo que llevar el comprobante de pago, que no la sé patente. Cómo. Claro, tengo la patente paga. La patente. Que no sé. Uno por ahí lo posterga en el año, bueno, lo pago a fin de año, o lo pago antes, sí. o te descuentan si lo pagás con anticipación también. Que a uno por ahí, como estamos, no, por la inflación no me conviene, lo pago a fin de año, y mientras tanto vas con patente vencida. Claro, exactamente. Yo la pago al principio, así me saco el problema de encima de pagarla. Pero como es todo digital, no imprimo el coso, entonces la verdad que no llevo el comprobante. Bueno, yo creo que no te la piden tampoco. Pero bueno, si uno quiere seguir la ley, debería tener el comprobante, ¿sí? De pago de la patente. El otro es el comprobante de pago del peaje, si corresponde. Que como acá no hay peaje, no hay problema. Pero si te pasa en alguna otra parte del país, el peaje siempre hay que guardarlo. No solo, después vamos a hablar mejor sobre el peaje, pero no solo porque te lo pide la ley. Sino aparte está el seguro, ¿no? Vos cuando pagás el peaje, pagás un seguro. Entonces, si pasa algo, bueno, vos estás asegurado, es tu comprobante de seguro, ¿sí? Y la constancia de la revisión técnica obligatoria, ¿no? La RTO acá o BTV en Provincia de Buenos Aires. Sí, son todas las cosas que te piden, ¿sí? No te dicen que te van a retener el auto, pero son las cosas que vos tenés que presentar y tienen que estar revisadas, ¿sí? Hay cosas que después vamos a ver bien qué piden. Pero aparte te dice las cosas contempladas en el artículo 40. Bueno, vamos al artículo 40, a ver qué caxo dice el artículo 40. Y dice que su conductor está habilitado para conducir este tipo de vehículo y que lleve consigo la licencia correspondiente. O sea, la licencia de conducir, que no te lo decía antes, es obvio, pero la tiene que estar, ¿no? El artículo B, la cédula de identificación del mismo, ¿no? Tarjeta verde o la azul. Claro, exactamente, ¿sí? Y que lleve el comprobante del seguro, ¿no? Fíjate que son cosas que no están arriba, dichas, ¿no? Entonces, si vos ves, son un montón de cosas. Son la cédula verde, la patente del auto, ¿cómo se llama? La licencia de conducir, el documento de identidad, que uno piensa que no tiene nada que ver con conducir, hay que tenerlo. El peaje, la RTO y el seguro. ¿Sí? Siete bien. Cosas hay que llevar. Recién acá en el artículo 40 me aparece lo que yo rendí cuando saqué para mi permiso de conducir, que me pedían cuáles son las tres cosas obligatorias, era una de las preguntas. Y fíjate que está mal. Claro. ¿Por qué? Porque hay muchas preguntas que están mal hechas porque nadie mira el decreto reglamentario, ni siquiera la gente que te enseña la ley, lo cual es una locura. ¿Sí? Por eso estamos saliendo con este bloque que habla un poco de eso, ¿no? Y después, ¿en qué caso te pueden retener? Voy un poco rápido porque si no, no llegamos. ¿Sí? Porque es eterno esto. O dejémoslo para el próximo capítulo. Si no, no se va a hacer largo. ¿Qué queda pendiente entonces para el próximo programa? ¿En qué casos cuando uno presenta la ley, ¿sí?, te pueden retener? Que estamos hablando del artículo 72 de la Ley Nacional, ¿no? Del 37, fíjense que habla qué es lo que hay que hacer y, bueno, qué cosas, en qué momento se procede a la retención de los documentos si se cumple lo que dice el artículo 72. Y vamos a dejarlo para el próximo, próximo programa. Pero quedó claro lo que tenemos que tener, documentación que tenemos que tener en el vehículo. No estamos hablando de si tenés matafuego, si tenés las luces quemadas, no. Estamos hablando solamente de documentación. Documentación que hay que tener. Son siete cosas, ¿no? Y en función de esa documentación, si la tenés o no, te pueden retener la documentación propiamente dicha o el vehículo, ¿no? Lo que vamos a ver ahora es la retención de la documentación, que lo vamos a ver en el próximo programa, pero bueno, son un par de cositas ahí que dice el artículo 72, el artículo 72 bis, que es uno nuevo que está ahí, no me recuerdo más. Ah, y después ahí se referencia el artículo 77 también, que hay que viajar por allá. Pero bueno, lo dejamos para el próximo programa y ahora vamos con el siguiente bloque. ¿Sí? ¿Ya conoces una parte de la ley? Personalmente creo. ¿Te gustaría conocer más? Que todo esto es una locura. Escribinos, dale. andarbien66@gmail.com. We'll be right back. ¿A qué velocidad vas? En Avenida lo normal, 80, 90. ¿Buenos Aires, Mar del Plata? 2 horas y media. ¡A 100 me duermo! Tranqui, 120. Si no te llevan, pues. 130. El auto te pide. 140. 160. Lo que dé. No te engañes. El exceso de velocidad es la principal causa de muerte en rutas y calles. El último año, más de 3.000 personas murieron debido al exceso de velocidad. Por eso, en avenidas y calles, también disminuir la velocidad salva vidas. Luchemos por la vida. Bueno, ahí vamos con la campaña de Luchemos por la Vida, que dijo, en el último año murieron 3.000 personas, cuando... Más de 3.000. Es una campaña vieja esa, porque fíjate que ahora hasta murieron 6.184, ¿no? El doble. Sin embargo, bueno, ahí Alberto es optimista, porque dice, bueno, aumentó el parque más del doble, digamos, porque... Entonces, claro, uno puede ver proporcional. Habría que estudiar un poquito más las estadísticas para ver cómo vamos. Y bueno, esto fue parte del programa de hoy, ¿no? Un poco ver las estadísticas, verlas en proporción, ¿no? A mí me puse a ver puntualmente Río Negro, que es lo que nos interesa un poco, sí, a nosotros. Y Río Negro dice que de 151 que pasó en el 2019, digo 2019 porque fue el año válido, digamos, ¿no? Con circulación válida. Porque el 2021 y 2022 estuvo un poco con circulación restringida por el COVID. Así que pasó de 151 en el 2019 a 125, ¿no? O sea que descendió 17%. ¿Sí? Yo creo que es un valor importante. Es un valor importante. No es mucho tiempo. Estamos hablando de no una generación nueva que está entrando, sino son pocos años. O sea, la gente en sí... Sí, sí. Yo lo tomaría como 2 años consecutivos prácticamente. Y aparte, lo que tiene interesante... es que veníamos creciendo todo el tiempo. Recuerden que recién dijo 3.000 y ahora estamos hablando de 6.000. Veníamos creciendo sin parar, ¿no? Y recién se quebró tendencia en el año 2019. Entonces era todo un desafío en el 2020 saber si ese número iba a bajar o no, porque podría ser algo que pasó puntual y que hizo que baje la cosa. Como hubo pandemia, no se pudo ver. Y este es el primer año realmente hábil para decir, bueno... Si se mantiene la tasa descendiente es porque hubo trabajos que se hicieron en 2018, 2017, 2016 o 2019 mismo que hizo que se quiebre la tendencia, que estamos mejorando. Obviamente falta mucho, nunca hay que relajarse, falta mucho. Pero bueno, sí, es un poco el tema de hoy, de ver la tendencia, de ver los viajes largos, ver la ley, que son 7 cosas y no 3, ¿no? Es un poco... interesante ver eso porque en el mismo examen te dicen que hay 3 cosas para... Nuevo para mí. ¿No? Y bueno, vamos a seguir con lo que dice la ley, que es un montón. Este artículo que es tan cortito tiene un montón de vueltas para hablar después de qué cosas te pueden retener y qué cosas no. Y un poco son estas palabras finales que quiero decir del motivo de este programa. Bueno, ya estamos a fin de año, empezando un año nuevo. Principio de año. Claro. Principio de año, ¿no? O sea, ya pasó fin de año, año nuevo, y un poco uno hace un raconto de los programas, de para qué hace este programa, cuál es el objetivo. Y bueno, un poco aclarar que no queremos crear un monstruo que le genere miedo a la gente. Eso creo que es lo interesante, que algunos piensan que, sobre todo estas campañas, Luchemos por la Vida, que son un poco fuertes para mi gusto, no queremos generar monstruo para que haya un cuco que te dé miedo salir a la calle. Lo que queremos decir es, el peligro existe, el peligro está. ¿Por qué? Porque como decía el Pablo Rojas, que era el de estadística pero de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, dice, uno naturaliza, escucha tanto todos los días que hay accidente, tantas veces, que nada, como a la calle tiene que salir igual, seas conductor de auto, de moto, o seas peatón, tenés que salir igual, sí, y el riesgo lo tenés, igual, digamos, ¿no? Es que, sí, siempre está en la probabilidad, pero bueno, el tema... tomar las precauciones que están a tu alcance. Ese es el punto, ¿no? O sea, no es que queremos crear un monstruo con miedo. Lo que quiero decir es salgan con total naturalidad, pásenla lindo, disfruten la calle, pero tengan la precaución, ¿no? Entre salir a andar en moto con y sin casco, casi no hay diferencia, pero te salva la vida, ¿no? No digo no salgan a la calle porque te puedan atropellar. Bueno, si te atropellan, te atropellan, pero si tenés el casco, las chances de sobrevivir son muy altas. Y bueno, hay que salir pero con casco, no salgas sin casco, ¿no? Se bajan muchísimo las posibilidades de... desde el punto de uno mismo, de hacer las cosas bien. Está bien que depende de otras personas, pero bajás enormemente la probabilidad. Como que la idea es, si salís, tratá de que no haya un accidente. Si hay un accidente, que no sea fatal, ¿no? Y si no es fatal, trata de lastimarte lo menos posible. Entonces, para eso hay las distintas cosas que estamos viendo, ¿no? No es solo el peligro está allá afuera. El peligro está allá afuera y hay que convivir con el peligro de la mejor manera posible. Por eso, si salís en moto, ponete el casco. Si salís en auto, ponete el cinturón, ¿no? Tan sencillo como eso, como otras cosas más que estamos diciendo en los distintos programas. Eso es un poco el concepto del programa y esperemos que el mensaje le llegue a la gente como tal y no como un monstruo, ¿sí? Eso es un poco lo que vamos a hacer. Por eso, ya que hablamos de monstruos, que creamos monstruos, vamos con el monstruo de la laguna de Canticuentos. Bien. Al monstruo de la laguna le gusta bailar la cumbia. Se empieza a mover seguro, de a poquito y sin apuro. El monstruo de la laguna empieza a mover la panza para un lado y para el otro. Parece una calabaza. Mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover las manos para un lado y para el otro, como si fueran gusanos. Mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover los hombros para un lado y para el otro, poniendo cara de asombro. Mueve los hombros, mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza con la cadera para un lado y para el otro, pesado se bambolea. Mueve la cadera, mueve los hombros. El monstruo de la laguna empieza a mover los pies. ¡Mira, mira! Para un lado y para el otro, del derecho y del revés. Mueve los pies, mueve la cadera, mueve los hombros, mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. ¡Ey, pará! Yo quiero cantar también. ¿Qué? ¿Cómo? Dale, pero déjame, pero déjame cantar un ratito, que todos cantan, yo no puedo cantar. Pero vos sos baterista. Claro. Ah, ¿y por eso no puedo cantar? Bueno, a ver, vamos a darle una oportunidad. Dale, yo te acompaño, Nahuel, dale. El monstruo de la laguna. Ajá, a ver. Se para con la cabeza. ¿Qué? Con las patas para arriba. Bueno, mira qué broma traviesa. Mueve la cabeza, los pies, mueve los pies. Cadera. Mueve la cadera, los hombros. Mueve los hombros, las manos. Mueve las manos, la panza. Mueve la panza. Mueve la cabeza, mueve los pies. Si te digo que voy a hacer un programa de reflexión vial, vos seguro decís, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Los miércoles a las 8 de la noche escuchá por FM el Coywest Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Seguinos los pasos y dejá vos también tu propia huella. Andar Bien. Los miércoles a las 8 de la noche en la 105.5 de tu dial o por streaming mediante el link fmloscoywes.redenfoques.com.ar. Miércoles a las 8 de la noche, Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Estás escuchando FM Los Coihues en el 105.5 del dial.